animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. A la luz de la luna, al calor del fuego. A la luz de la luna, al calor del fuego, nos juntamos para crear y compartir conjuros. Conjuros para liberar el grito, el llanto, la risa, los cuerpos. Conjuros para gozar sin culpas, para amar, para volar, solas o acompañadas, con escoba o sin ella. Conjuros para romper cadenas, desatar nudos, cortar cordones, atravesar paredes, destruir cerraduras y candados. En estos encuentros animamos a otras a que vengan y nos habiten, con sus historias, sus deseos, sus dolores y sus broncas, sus alegrías y sus sueños. Hoy nos animamos con El cuerpo lesbiano, de Monique Wittig. El cuerpo lesbiano. La ciprina, la baba, la saliva, el moco, el sudor, las lágrimas, el cerumen, la orina, las nalgas, los excrementos, la sangre, la linfa, la gelatina, el agua, el quilo, el quimo, los humores, las secreciones, la pus, las añes, las supuraciones, la bilis, los jugos, los ácidos, los fluidos, los zumos, las emanaciones, la espuma, el azufre, la urea, la leche, la albúmina, el oxígeno, las flatulencias, las bolsas, las paredes, las membranas, el peritoneo, el epiplón, la pleura, la vagina, las venas, las arterias. Mi clítoris, el conjunto de mis labios, son acariciados por tus manos. A través de mi vagina y de mi útero, tú te introduces hasta mis intestinos, rasgando la membrana. Tú colocas alrededor de tu cuello mi duodeno rosa pálido veteado de azul. Tú desenroscas mi intestino delgado amarillo. Al hacerlo, tú hablas del olor de mis órganos húmedos. Hablas de su consistencia. Hablas de sus movimientos, hablas de su temperatura. En este momento tú tratas de arrancarme los riñones, se te resisten. Tú tocas mi verde vesícula, yo me consumo, me quejo, yo caigo en un abismo, mi cabeza es arrastrada, mi corazón se me sube hasta los dientes, me parece que mi sangre se ha secado en mis arterias. Tú dices, sin embargo, que tú las recibes en grandes cantidades sobre tus manos. Tú hablas del color de mis órganos, yo no puedo verlos. Yo oigo silbar tu voz en mis oídos. Yo me concentro para escucharte. Yo me veo extendida con todas mis entrañas desparramadas. yo abro la boca para entonar una cantata a la diosa, mi madre. Para este esfuerzo me falta el corazón. Yo abro la boca, yo recibo tu lengua, tus labios, tu paladar. Por ti, monstruo adorado, me pongo a morir, mientras que tú no cesas de gritar alrededor de mis oídos. Las arterias, los vasos, los nervios, los plexos, las glándulas, los ganglios, los lóbulos, las mucosas, los tejidos, las callosidades, los huesos, el cartílago, la oseína, las caries, las sustancias, el tuétano, la grasa, el fósforo, el mercurio, el calcio, las glucosas, el yodo, los órganos, el cerebro, el corazón, el hígado, las vísceras, la vulva, las mucosas, las fermentaciones, las vellosidades, la podredumbre, las uñas, los dientes, los pelos, los cabellos, la piel, los poros, los ocelos. Innombrable, tú me zumbas en los oídos. El sonido se expande con prontitud más allá de los caracoles. Toca el cerebelo, golpea los hemisferios cerebrales, se insinúa a lo largo del cuero cabelludo, haciéndome estremecer de horror. Desciende por la médula espinal, martillea mis costillas, atraviesa mis pulmones. Yo jadeo, yo me agito, yo trepito, yo no puedo mantenerme con mi boca cerrada. Yo grito hacia ti, yo te llamo. Tú, innombrable, innombrada, aquella de la que no puedo decir el nombre, aquella cuyo nombre innombrable por mí pronunciado haría salir las avispas de sus colmenas. Ellas están en enjambre sobre mí, me ciegan, me golpean con sus cuerpos abatiéndose sobre mí. Ellas me pican con sus dardos a millares, me aturden con sus zumbidos infernales, me penetran por los conductos de los oídos, me alcanzan, me revientan los tímpanos, obstruyen mis senos, inyectan el veneno de sus aguijones en mis tejidos, me introducen tu cólera, cruel, innombrable. Haz regresar a tus avispas, yo pido gracia, yo soy completamente devorada. Largo, largo es el fuego, las detentoras del veneno, las blancas demonias me han envenenado en tu nombre. Ahora yo te odio, mi muy innombrable, ni una sola vez, yo te lo juro, yo volveré a pronunciar tu nombre. Los ocelos, las películas, los herpes, las manchas, las areolas, las rosaduras, los cardenales, las quemaduras, las llagas, los lunares, los pliegues, las desolladuras, las arrugas, las ampollas, las grietas, las rosaduras, las quemaduras, los lunares, las espinillas, los folículos pilosos, las verrugas, las excrescencias, las pápulas, el sebo, la pigmentación, la epidermis, los dermis, los nervios cutáneos, las inervaciones, las papilas, las redes nerviosas, las raíces, los haces, las ramas, los plexos, los nervios motores, los sensibles, los sensoriales, los cervicales. Yo soy montada a pelo por ti. Tus muslos aprietan mis flancos, yo cubierta de sudor. El olor de mi pelo raso se esparce. Yo siento deslizarse tu piel desnuda, sudorosa. Tus brazos me sujetan por el cuello. Tus senos, tu vientre, están sobre mi espinazo. Mi piel es invadida de sobresaltos. Tú palpas mis músculos con tus anchas manos. Tú me dices, oh, dulcemente, dulcemente. Yo me quedo inmovilizada con mis orejas y mis narices temblorosas. Mi cabeza se agita cuando tus manos tiran de la crin. Veo oblicuamente las altas hierbas de los taludes, las gramíneas en flor, las grandes digitales malva, extremadamente lujuriosas. Tú espoleas mi vientre para hacerme avanzar. Yo permanezco inmóvil. Tú me golpeas con más fuerza. Yo resisto. Me quedo rígida. Entonces armas tus talones y tus piernas. Tú me presionas con toda tu fuerza y tu voz estridente. Tú laceras mis flancos con tus numerosos pinchos de acero, los desuellas, los pones en carne viva. Vas y vienes encolerizada arriba y abajo. Tú gritas, te armas las manos, me trabajas el cuello. Tú me muerdes a la altura de los trapecios. La sangre mana sobre mi piel por todos sus orificios. Centenares de moscas se pegan a ella, devorándome. Entonces, yo, atormentada de este modo en todas mis partes, me lanzo a un galope furioso. Mis cascos martillean la tierra con violencia, mis relinchos son interminables. Yo aúllo con todas mis crines erizadas, yo te arrastro. Tú me tienes muy estrechamente abrazada, mientras que yo, negra de pies a cabeza, con el negro invadiendo mis ojos, me lanzo mientras que tú te quitas las armas de los talones, de las manos, de los brazos, mientras que tú deslizas con precaución tus miembros sobre mis llagas. El cuerpo lesbiano. Las cervicales, los neumogástricos, los branquiales, los circunflejos, los medianos, los cubitales, los sacros, los lumbares, los ciáticos, los crurales, los afenos, los plantares, los patéticos, los recurrentes, los simpáticos, los palcardíacos, el plexo del diafragma, el bulbo raquídeo, el espinal, los faciales, el glosofaríngeo, los ópticos, los acústicos, los olfáticos, las células nerviosas, los glóbulos, los hematíes, los leucocitos, la hemoglobina, el plasma, el serum, la sangre venosa, el plasma, el serum, la sangre venosa. La tierra del jardín cruje entre tus dientes, tu saliva la obedece, tú me alimentas con ella, con tu lengua en mi boca y tus manos sobre mis mejillas, me mantienes inmóvil. Yo me transformo en lodo, mis piernas, mi sexo, mis muslos, mi vientre erguido entre tus piernas se sacia del olor que llega de la ciprina proveniente de tu medio. Yo me licúo por dentro y por fuera. El lodo llega a los músculos de mis muslos. Toca mi sexo, lo envuelve frío y viscoso. Mis ninfas se retractan, se propaga mi abdomen, mis riñones, mis omóplatos. Mi nuca es envuelta a su vez, mi cuello cede. Tú sigues teniendo mis mejillas en tus manos y llenándome de saliva y de tierra con tu lengua contra mis encías. Mis músculos se separan los unos de los otros en terrones empapados. Todo mi cuerpo es inundado. El primero en caer es mi ano. Siguen enseguida algunos glúteos. Mis bíceps abandonan mis brazos. Los brazos enteros caen al suelo. Solo mis mejillas quedan intactas. Un olor muy fuerte a tierra mojada se extiende. Yo veo hierbas enzarzadas en ácidos mis músculos. Yo pierdo el valor. Yo me abandono a tu voluntad, mi deplorable. Yo no participo en absoluto en esta transformación que tú operas en mí. La sangre venosa, la sangre arterial, la sangre aórtica, las venillas, las arteriolas. La sangre venosa, la sangre arterial, la sangre aórtica, las venillas, las arteriolas, los vasos capilares, la aorta, la carótida, la cefálica, la yugular, la coronaria, la esofágica, la pulmonar, la facial, la temporal, la subclavia, la mamaria, la braquial, la mesentérica, la renal, la lumbar, la ilíaca, la sacra, la radial, la safena, las tibiales, la vena cava, la vena porta, la pulmonar, los coágulos, las coagulaciones, las concreciones, los cuajos, las solidificaciones, los cuajamientos, los cálculos, las piedras, las concreciones, los cuajos, las solidificaciones, los cuajamientos, los cálculos, las piedras. Tus palmas están contra mis palmas y se me produce un desfallecimiento. Una gran debilidad en los huecos de mis rodillas. Tú estás cara a cara conmigo y el revés suave de tus brazos se apoya contra los míos. Un hormigueo recorre mi epidermis. Yo veo dilatarse mis poros, yo veo dilatarse los tuyos. Abiertos, segregan a millares unos cabellos finos con la consistencia y el color de los cráneos. Cruzan con toda rapidez y los siento caer desde tus brazos a los míos. Yo no diferencio los tuyos de los míos, hasta tal punto se entremezclan a medida que se expanden. Los dos rostros permanecen desnudos, pero por debajo de la barbilla, sobre los hombros, sobre los pechos, sobre las espaldas, se desarrollan. Los brazos y los antebrazos están completamente cubiertos. Salen de los senos, de los riñones, de los vientres, de los muslos, de las piernas, alcanzan nuestros pies. Tan solo las vulvas y los vellones pubianos siguen sin cambiar. Son tan numerosos que dan la impresión de ser unas pieles de pelo muy largo, de tenue consistencia. Yo te aprieto las manos perdidas entre los cabellos. Yo me pongo a llorar porque yo no puedo ya tocar tu piel desnuda. Tú, al contrario, te ríes. Tú me inclinas en tus brazos. Tú me enseñas cómo coger el viento. Tú buscas una corriente. Todo el pelo se extiende de una a otra parte. Nos levanta. Nos permite volar. Yo seco mis lágrimas contra ti, mi cubierta de pieles. Yo floto con mis brazos sobre tus brazos. El viento alisa nuestras cabelleras, las peina, las cepilla, les da brillo. Adiós, continente negro. Tú enfilas hacia la isla de las vivientes. Las piedras, los nodos, los endurecimientos, las lavas, las escamas, las fibras, las fibrillas, los ligamentos, los cálculos, los tendones, piedras, los extensores, nodos, los suspensores, los flexores, las escamas, las fibrillas, los abductores, los ligamentos, los congéneres, los antagónicos, los tensores, los rotadores, los accesorios, los rectos, los oblicuos, los orbiculares, los transversales, los esfínteres, los músculos viscerales, los accesorios, el cardíaco, los músculos esqueléticos, los trapecios, los transversales, los pectorales, los esfínteres, los dorsales, los músculos viscerales, los músculos. No es el ruido de la lluvia lo que yo oigo a estas horas, sino la caída de tu sangre sobre el metal. Mana de las 7 aberturas, las arterias temporales están truncadas, las carótides seccionadas, las arterias ilíacas, las radiales agujereadas. Estoy yo, salpicada de arriba a abajo, tu sangre deserta de tus circuitos. Yo estoy inundada, gloria, una gran niebla me desciende por ti, el sordo latido de tu corazón, la precipitación de tu aorta me mecen, me hacen caer en letargo, una palidez te invade, te sonríes inefablemente, intocable, intacta ahora. Me sobrecoge el miedo a perderte, a no conseguir alcanzarte. Inclinada sobre el espejo metálico, yo busco enfebrecida las aberturas a practicar en los tímpanos, en la carótides, en las ingles, en las muñecas. Tú ya no puedes hacer nada por mí. Tú levantas tus párpados para mirarme. Yo te suplico que me esperes. Yo te apremio. Yo grito en tus oídos. Yo pertenezco a tu mismo viaje. La sangre brota de mis arterias mal seccionadas. Yo me impaciento, yo me destrozo en mi precipitación. Un zumbido me sube y me baja desde mi pecho hasta mis tímpanos. Yo te busco en la gloria ensangrentada del sol. Yo voy contigo, mi adorada. Yo te sigo, yo voy contigo, yo te me acerco. Yo he forzado el paso. Mi sangre se mezcla ahora con la tuya, inundándote toda. Nuestros dos brazos se encuentran abrazándose. Finalmente nos llega el deseo. Nosotras nos arrastramos la una hacia la otra, trabajosamente. Los redondos, los cuadrados, los triangulares, los piramidales, los redondos, los cuadrados, los triangulares, los piramidales, los abdominales, los glúteos, los bíceps, los tríceps, los soberbios, los complejos, los supinadores, los plurales, los sublimes, los desdeñosos, los soberbios, los complejos, el diafragma, la vagina, la madre, ano, el pelo del paladar, el tejido conjuntivo, las meninges, la dura madre, la aracnoide, la vía madre, la esclerótica, la peritoneo, la medula, la coroides, las encías, la pleura, el peritoneo, el epiplón, los cuerpos cavernosos, los labios de la vagina. Maldita sea la locura que me sobrecoge al oír tu voz, completamente desnuda, desgajada de tu cuerpo, lejos de tu garganta que la emite. Desde el fondo de mis ojos, desde la superficie de las aurículas de mi corazón, hasta hacer estallar los vasos de mis tímpanos, la onda sonora me alcanza. Mis orejas son heridas. Los martillos golpean violentamente sobre los yunques, los canales circulares de los caracoles se ponen a gritar. Mi cerebro todo se estremece. Una crispación se me agarra a la garganta. Mis ojos, sometidos a una presión desorbitada, saltan. Mi lengua sale de mi boca. Mis pulmones, rechazando todo el aire que contienen, se encogen a una velocidad loca. Tu voz me invade más todavía. Desciende en la ballena hasta el fondo de mi estómago. Atraviesa el duodeno. Sigue todas las circunvoluciones de mis intestinos. Me acosa. Golpea el interior de todas mis paredes. Estoy atibollada en todos mis huecos. Yo estoy, en fin, despedazada. Mis brazos, mis piernas cuelgan. Al acentuarse la presión, acaban por caer. La oscuridad se hace en las órbitas de mis ojos, sobre los tímpanos de mis oídos, en mi laringe. Mi nuca herida se dobla y se separa del tronco. Todo mi cuerpo, separado en partes, a la deriva, estómago negro, duodeno, intestinos negros, corazón, vulva negros, bilis verde, en las negras tinieblas que tan solo tu voz habita. Esta voz odiosa, mi muy amada, persiguiéndome, acosándome, perdiéndome, disociándome, agotándome. Los labios de la vagina, el esqueleto, la columna vertebral de la vagina, las clavículas, las costillas, la columna vertebral, las clavículas, los húmeros, los radios, los cúbitos, los carpos, los metacarpos, las falanges, los huesos ilíacos, el pubis, el sacro, los coxis, los fémures, las rótulas, los peronés, las tibias, los fémures, los tarsos, los metatarsos, los crurales, los mastoideos, las órbitas, las rótulas, el monte de Venus, la vulva, la matriz, la vejiga, los intestinos, los riñones, el vaso, el hígado, la vesícula biliar, el estómago, los pulmones, el corazón, el esófago, el cerebro, el corazón, el esófago, el cerebro. El cuerpo lesbiano. Tus dientes, uno tras otro, yo los arranco. Tus incisivos minúsculos cortos y cuadrados, tus caninos muy desarrollados, bien puntiagudos, tus molares pequeños, los tengo ante mí. Uno tras otro los miro brillar. Están arrancados con sus raíces. ¿A quién hacerle ofrenda de ellos sino a Safo, la muy lejana, diciéndole que ensartados constituyen el más vivo collar que hayan contemplado hasta hoy ojos femeninos? Yo te pregunto, ¿quién de ti o de mí va a llevarlo? Tú separas tus labios, mi mutilada, sobre tus sanguinolentas encías. Yo meto mi lengua en cada uno de los alveolos uno tras otro. Yo compruebo tus heridas, mis labios, mis dedos reciben tu sangre. Con mi boca, con mis manos, yo marco sobre tu cuerpo trazos y trazos rojos. Tu boca sangra sin cesar, tú no te quejas, mi muy silenciosa. Tú me miras fijamente mientras que con absoluta angustia yo recubro tu cuerpo de grandes señales, mientras mi piel se eriza, mientras yo tomo entre mis dientes intactos los pequeños jirones de carne arrancada, mientras tú me sonríes horriblemente, tú de todas la más bella. El cerebro, la circulación, la respiración, la nutrición, la eliminación, la defecación, la reproducción, la disección, la bisexual, el olfato, el tacto, el oído, las reacciones, el placer, la emoción, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído, las cuerdas bucales, los gritos, los bajidos, los gemidos, los murmullos, las palabras, los ronquidos, los sollozos, los llantos, los alaridos, las vociferaciones, las palabras, los silencios, los estallidos, los cheos de voz, las modulaciones, la los cantos, las estridencias, las risas, los estallidos de voz, la locomoción, la marcha, la reptación, la carrera, los saltos. Yo no tengo derecho de ciudadanía en el lugar donde tú vives. Ellas han construido un maniquí imitando mi forma. Ahora arde en la gran plaza. Yo lo veo, las llamas alcanzan mis pies. La humareda me envuelve a través de sus nubes azufrosas. Yo percibo la compacta multitud. Yo oigo la especie de cánticos de alegría que acuden a sus labios. Ellas han desnudado sus pechos en señal de alegría. Tú no estás en ninguna parte, o bien te ocultas en señal de dolor y de humillación, buscando la sombra de los jardines y el ruido de agua sobre las terrazas. O bien es que estás estrechamente vigilada, detenida en algún lugar, obligada a escucharlas en sus cantos de muerte, en los que miembro a miembro me van desgarrando. Pero más te valdría, mi muy delicada, que te volvieras ciega antes que mirar con los ojos bien abiertos todo lo que yo estoy sufriendo por orden suya. Las llamas han alcanzado mi vientre desnudo, mi cintura, mis senos, se van formando ampollas en las que estalla mi piel con un desagradable ruido. Mis muslos, mi espalda, mantenidos lo más atrás posible, son a su vez alcanzados, envueltos por el fuego, y toda mi piel estalla en pedazos, tan solo la garganta y el rostro emergen todavía intactos. El fuego devora mis intestinos, yo me retuerzo en movimientos sinusoidales lentos. Yo me subo, yo me bajo, el fuego horada mi pecho sacudiéndome por completo. Yo me pongo entonces a llorar con lágrimas suficientes para extinguir varios fuegos. Yo me quejo en voz muy alta con gran rebeldía y cólera del daño que me hacen frente a ti, de la infamia, del oprobio con que me abruman en tiempos en los que no existen ya criminales. Yo grito que lo hagan si se atreven, que ellas me destruyan con una minuciosidad tan perfecta que ya no se encuentre jamás de mi ceniza sobre la tierra huella en las memorias. Pero en lo más secreto de mi cuerpo yo escucho un bufido dulce y furioso. Tu nombre me recoge y me enorgullece. Con tal de que tú, mi querida, me retengas y me ocultes en mí, yo vivo para siempre en la memoria de los siglos. Así sea. Los saltos, los brincos, las reculadas, las gesticulaciones, los temblores, las retabladas, los impulsos, la agarrada, el cuerpo a cuerpo, la aprehensión, los puñetazos, los golpes, los abrazos, los movimientos, la natación, los hombros, el cuello, las mejillas, las axilas, el pliegue de los codos, los brazos, los puños, las manos, los dedos, las palmas, las muñecas, los ligamentos, las articulaciones, las rodillas, las clavículas, los ojos, la boca, los labios, las mandíbulas, las orejas, los arcos ciliares, la boca, los labios, las mandíbulas, las orejas, los arcos ciliares, los tímpanos. Cuando tú me fuerzas a abrir la boca, descubres mis dientes aserrados. Tú dices que no experimentas miedo alguno ante este aspecto poco acogedor de mi persona. Tú me dejas acercarme a ti y tajar con toda mi boca tu garganta, tu nuca. Tus cabellos se enganchan en el metal de mis dientes. Tú me dejas poner al desnudo los músculos de tus mejillas. Tú me dejas morder tus dos brazos de arriba a abajo, del derecho y del revés. Tú me dejas seccionar tus senos, cuya sangre brota paralelamente y me salpica los ojos. Tú me dejas practicar una abertura alrededor de tu vientre. Tú me dejas mirar tus vísceras humeantes, amarillas, blancas, verdes, el duodeno, el intestino delgado, el intestino grueso. Ahora escucho mis fuertes ruidos desnudos. Tú me dejas tocar tu vesícula. Tú me dejas despellejar tus dos muslos. Tu sexo está intacto. Yo estoy ya cubierta de tu sangre. Mi rostro, mis manos, mi busto, mis cabellos están completamente apegotados. Tú, apenas algo más pálida, magnífica, muy augusta, te ríes. Tú me dices que yo no tengo el poder de hacerte sufrir. Los tímpanos, la nariz, los pómulos, el mentón, la frente, los párpados. Los tímpanos, la nariz, los pómulos, el mentón, la frente, los párpados, la tez, la patada, los muslos, las corvas, las pantorrillas, las caderas, la vulva, el vientre, la espalda, el pecho, los senos, los omóplatos, las nalgas, los codos, las piernas, los dedos de los pies, los talones, los riñones, la nuca, la garganta, la cabeza, los tobillos, las ingles, la lengua, el occipucio, el espinazo, el cuerpo, los flancos, el ombligo, el pubis, el cuerpo lesbiano, el cuerpo lesbiano, el cuerpo lesbiano, el cuerpo lesbiano. Hoy compartimos fragmentos del libro El cuerpo lesbiano de Monique Wittig. Las animadas somos Silvia Córdoba, Mónica Palacio y Fabiana Tron. Esta fue una producción para la red Nosotras en el Mundo. Hasta el próximo encuentro.